soldados visten uniformes de alquiler, crean confusión, tienen un encargo. Muchos llevan por aquí demasiados años, vienen decididos a arrancar de cada expresión su significado. Ahora vete con cuidado, las ganas de volver te irán acompañando. La próxima vez ya dura demasiado. Yo guardo la fe, tú encuentras el milagro. Estos campos, todas las palabras del lugar se han intoxicado. ¿Quién me echó de vuestro lado? La tierra que planté se ha convertido en barro, huele en el metal.